cuando me acuerdo del negro Bamba y el conventillo de Cochabamba que ya no está. Enfrento, digo, la calle antigua y envuelta en nubes la luna ambigua, carne desnuda que baila y suda sobre la ruda gris piedra aguda. Yori, jaja. Negro era negro, negro, renegro, el negro Bamba que ya se fue. En el recuerdo de su recuerdo va mi recuerdo, desnudo el pie. La danza es vientre, vientre la danza, curva cadera, la mano alcanza y corumbé. Y en el candombe felino el rito, sangre en el grito, cabúndase. La selva dura, fruta madura, tu piel oscura y el yumbambé. Plancha la abuela, el fino encaje, el negro Bamba sueña otro viaje. La abuela sueña con Belincué. Y mientras plancha la ausencia ensancha con aquel canto que se hace llanto bajo una tenue luz de quinqué. La luna esparche, la calle esparche, llora que canta la lonja oscura de la madura tamboradura y se alza el grito de corumbé. Sangra la tarde y arde que arde la piel que nombro mientras al hombro se va la luna cachumbayá. Ah, negro Bamba del conventillo de Cochabamba, que ya no está.